están, chicos? Hola. ¿Cómo están, gente? Hola a todos. Somos dos americanos y estamos ahora en Cambridge y vamos a hablarles sobre... Sobre las elecciones pendientes acá en los Estados Unidos. Pero primero queremos también responder unas cosas. Edith, que nos escribió, de verdad, muchas gracias por los comentarios. Y de verdad, prometo tratar de slow down a little bit. Sí, porque Edith, una oyente, creo que de Bélgica, que nos escribió a través de un foro, bueno, de otro podcast, del podcast de Notes from Spain, que es un podcast buenísimo y, bueno, también tienen un podcast en español y todo, y tienen un foro, tienen mucha extensión en su podcast. Oh, la verdad es que nos encontramos, Edith y yo. Entonces, gracias, Edith. Y la sugerencia es que Karen hable más despacio. Más despacito. Pero en realidad no es la primera vez que me lo han dicho. Porque lo que pasa es que eso me pasa. Comienzo a hablar y le cuesta a uno. Me cuesta. A mí personalmente, pero... cambiarlo. Sí, creo que hablo muy rápido. Hasta la gente que habla en español me dice, no, Karen, ¿puedes hablar más despacio? Porque si no, no te entendemos nada. Entonces sí, voy a tratar de hablar más despacio, Edith. Gracias por tu sugerencia. Así que aquí vamos. Okay. Entonces, las elecciones. Gente de todo el mundo ya saben que las elecciones federales en los Estados Unidos se van a cumplir. Se van a llevar a cabo el 7 de noviembre. El 7 de noviembre se viene ahorita. Entonces, y ha cambiado el ambiente electoral, digamos, en los Estados Unidos. Antes, la mayoría de la gente aprobaron de la política de Bush. ¿Aprobaron la política de Bush? Sí, ¿no? Antes. Pero ahora, bueno, incluso gente que votaron para él, ahora se están cambiando de opinión y del lado. Uh-huh. Y el 7 de noviembre vamos a, bueno, los ciudadanos de los Estados Unidos. Excluyendo a todos los demás que no somos ciudadanos. Pues vamos a votar para nuestros representantes en la Casa de Representantes del Congreso, también para unos senadores en unos estados, también para el gobernador. Todos los asientos de la Casa de Representantes van a cambiarse. Claro. Pero el Senado va diferente, hay una norma diferente. Y en el Senado, bueno, no solo un tercio de los senadores van a cambiar. ¿Por qué es eso? Es un sistema para mantener la posibilidad de cambiar de nuestros representantes, pero también para tener algo que continúe, ¿no? Un hilo que continúe con los distintos proyectos. Sí, okay. Así es. Sí. Bueno, y en la Casa de Representantes es seguramente va a cambiar de partido. Ah, de partido, cierto. Sí, cierto, seguramente. En la Casa de Representantes, ahora todo es republicano, el presidente, la Casa de Representantes, el Senado, pero después de las elecciones en la Casa de Representantes va a ser demócrata. Uh-huh. Sí, es lo que se presume, ¿no? Ya con todas las cosas que están pasando, eso sí va a pasar. En el Senado ahora está muy equilibrado. Sí. Según algunos, va a quedar con 51 republicanos y 49 demócratas. ¿Crees? Y un dato interesante es que si hay un empate, o sea, si hay 50 republicanos y 50 demócratas, el vicepresidente puede votar. ¿En serio? Entonces Cheney, que es el vicepresidente, puede votar si sí, hay pues un empate entre, entre demócratas y republicanos. Entonces, para tomar poder en el Senado, los demócratas tienen que, bueno, se necesita una mayoría 51, por lo menos 51 a 49. 51. Wow. ¿Y cómo están los hispanos en ese lado? Todo el mundo se estará preguntando cómo están los hispanos. Lo que pasa es que creo que para el lado de los hispanos es bastante difícil porque la mayoría de representantes, si ustedes se ponen a leer las noticias o algo así, en este momento, por ejemplo, somos como 14% de hispanos en toda la población de Estados Unidos. Eso ya lo deben haber escuchado en nuestro anterior podcast. Pero, sin embargo, ¿cuántos representantes son hispanos? ¿Habrán que 10%? Y esto es muchísimo menos. Entonces, sí, 10% más o 10%, menos. 10%, no sé. Creo. Bueno, la cuestión es que para el lado de los hispanos creo que estaban muchos inclinados para la, la idea conservadora de los republicanos. Pero eso fue en 2004, más o menos. Cuando Bush ganó. Pero ahora es distinto. Hay muchas cosas que están cambiando y tiene mucho que ver, como ustedes habrán podido ver en las noticias, el movimiento migratorio. Tiene bastante que ver para el voto. ¿Por qué? Porque creo que los demócratas tienen una visión mucho más abierta para ese lado. Ese es mi pensamiento. Pero de hecho, Bush quería, no ha pasado. Pero aunque apoyaba el muro y medidas más duras en la frontera, también quería incorporar un sistema de guest worker. Habían tres cosas que se querían incorporar y que en realidad no sé si es que alguno de los partidos... Pero creo que su partido no le apoyaba. No le apoyaba, pero sé que se intentó. Lo que pasa es que había muchas medidas que querían asegurar el borde, los límites de Estados Unidos. El Border Security Programs y también el Guest Program, el Guest Worker Program, y después también tratar de hacer un camino hacia el citizenship de toda la gente que está acá. Y bueno, Bush, tengo que decir que Bush lo apoyaba. Lo apoyaba, pero tienes que hablar del partido. Sí, lo que pasa es que el partido no lo apoya. Así es. Entonces, en este momento, para las elecciones se habla de partidos. Y lamentablemente el Partido Republicano no va con eso. Y bueno, si se dan cuenta, pues hay un montón, muchísima población de acá de Estados Unidos que son hispanos, que necesitan una medida migratoria que dé algún tipo de beneficios para llegar al citizenship o para tener el permiso de trabajo legal y que no tengan que estar La nación mal. Nos falta una reforma. Falta una reforma en todos esos aspectos, pero bueno, hay muchísimos puntos en los que hablar para cómo se va a delimitar el voto hispano. ¿Qué va a pasar ahora? Creo que leíste algo sobre las cifras de aprobación It's like Bush in 2004 antes. it was like 58% of the people that they run a survey. And 58% or a poll. Yeah, a poll. 60% was 60% of Hispanics were in favor of Bush. Yeah. And now 58% are not supporting Bush administration. Yes. Not approving them. Right. So it's a lot of difference. Yeah. I mean, we need to be clear that this Bush is not up for election for people who para los que no saben. Bush no va a las elecciones, pero su partido es los republicanos, obviamente, y son, claro que son muy vinculado. Muy, muy vinculados. Y se llama esas elecciones, en medio del mandato del presidente, se llaman midterm elections. Midterm elections. This is a midterm election. Yeah. Y yeah. Nos vemos cómo ha cambiado el sentimiento del pueblo hispano. Sí, lo que pasa es que, según lo que yo estaba leyendo, los hispanos creían mucho en la administración de los republicanos. Creo que como te decía antes, creo que es por... los valores familiares. Los valores familiares, sobre todo, porque la familia es muy importante para... Uh-huh. Creo que se puede decir más importante para los hispanos que la población en general. Ajá. Y también, bueno, hay valores del catolicismo también. Ajá. Que son bastante tradicionales. Uh-huh. Pero en realidad, ¿cómo es que se han decepcionado? Todos los cambios en la economía y en el trabajo. El 22% de los hispanos vive en pobreza. Uno. Uh-huh. Dos, la falta de trabajo. ¿Cuánto por ciento? 22%. Nearly 22% of Hispanics live in poverty. Y después la cuestión del trabajo, que tienen que luchar por el trabajo, la cuestión del seguro, el seguro social, el seguro de salud. Sí. Hay como 57% de la gente hispana no tiene seguro. Entonces imagínate estar en un país en el que no eres legal, en el que no tienes seguro y que encima... lamentablemente estás en un accidente, no puedes ni siquiera ir al hospital para que te cuiden. Eso debe ser tremendo, horrible. Así que, bueno, por eso creo que han surgido muchísimas decepciones. Eso y luego la educación. Uh-huh. Siendo hispano, no residente, ilegal. ¿Cómo puedes crecer? ¿Cómo puedes tener las expectativas de ir a la escuela, de estudiar? Entonces esos son los grandes problemas, ¿no? Que han llevado a que los hispanos se decepcionen bastante del Partido Republicano. Y ahora... Y no solo los hispanos. En realidad, todo el mundo. Lo que siempre me... Bueno, siempre... No entiendo cómo... How do people in both? La gente que... los republicanos le cuida menos, como los pobres. Cuidan menos a los pobres. O gente de bajos ingresos. A veces votan para ellos. Yeah. So yeah, so what's going to happen most likely is the Democrats will take control of the House, and I'm going to say that maybe the Republicans stay in control in the Senate. So then we have for the next 2 years, para los próximos dos años, vamos a tener, bueno, según mi pronóstico, el pronóstico de Eli. Oops. Yeah. Anonimato, Karen, por favor. Por favor. Yeah, you have to add that beep. Bueno, según mi pronóstico. Yeah. Y el pronóstico de mucha gente. Oh, yeah. Mine. Habrá un presidente republicano. ¿Presidente republicano? Sí, presidente Bush. Okay. Va a seguir dos años más. Oh, yeah, you're right. Y bueno, un presidente republicano, un senado republicano y una casa de representantes demócrata. Yes, yes, yes. Entonces lo que va a pasar, nada va a pasar. Exacto. Depende. Bueno, tengamos fe simplemente que las cosas que van a pasar sean para el beneficio de todos y sobre todo para la gente hispana, ¿no? Porque... pienso que ya es hora que la gente hispana se levante. No a las calles a hacer todas las protestas, que no está mal, pero también que se organicen y manden a gente, representantes hispanos, para que lleguen a representarnos, porque uh-huh. siendo tanta gente, es la minoría más grande que hay uh-huh. en este país. Uh-huh. Y pienso que deberíamos tener un porcentaje ya de toda la uh-huh. población. Uh-huh. No me parece posible que se haga en una ley, pero pienso que la gente debería tomar conciencia de eso y mandar a representantes hispanos a que nos representen en las listas de gobierno. Bueno, sí, porque hay mucho hispano. Dejemos eso a la decisión de nuestros grandes políticos. Sí. Bueno, y solo una cosa más, que también hay unas elecciones para gobernadores en creo que son 36 de los 50 estados. Y en Massachusetts, sí. Y Según los pronósticos, vamos a tener, y las encuestas, vamos a tener el primer gobernador de raza negra. Wow. En Massachusetts, Deval Patrick. Oh, yeah, Deval. Que tiene un, bueno, que ahora en las encuestas gana a Healy. Wow. A Healy de casi... Casi 20%. 25%. Yeah, because I think her publicity was more attacking him, mm-hmm, and not saying anything else. She had a lot of attack ads. Yeah. Really bad, like smearing attack ads. She's the Republican. Yeah, of course. It, la Republicana, y Deval Patrick is a Democrat. Democrat. Yeah. Anyway, but just a little bit about that. There's also an independent and a Green Party candidate running in the governor's race here. And that's one thing that creo que nos falta también en los Estados Unidos. Más partidos independientes. Por lo menos. Uh-huh. Un partido más, por uh-huh lo menos. Yeah, because it's not fair. I mean, between two people, that's it? No. Yeah. In Florida, there's anyway a lot of parties. Yeah, maybe too many, right? Yeah, but I think it's too many. But yeah, I think it helps to have options, more than two, for sure. Yeah. Y aquí terminamos con el tema de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo martes, el día 7 de noviembre. Y si ustedes son ciudadanos de los Estados Unidos, pues que voten. Y bueno, los demás y gente de otros países, pues vamos a ver lo que pasa. No sé cómo pudiéramos hablar sobre el tema de las elecciones y el cambio en cuanto del sentimiento del pueblo estadounidense, sin hablar de la guerra en Irak, que es el gran tema de las elecciones. Y como todo el mundo lo sabe, es un fracaso total, y esperamos que los nuevos representantes, después de la votación, que tengan un plan, que propongan una manera para devolver el poder al pueblo iraquí, y si es necesario que apoyen la construcción de una nación, o quizás de más de una nación, pero cualquier cosa que se puede hacer para que la violencia disminuya. Y eso. Bueno, escríbanos si quieren en dosamericanos@gmail.com, o pueden vernos en nuestro blog dosamericanos.blogspot.com. Y hasta la próxima. Chao.